Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a tener rockabilly hasta que acabemos bastante hartos y hartas. Vamos a empezar con una banda que se hace llamar Hank Sundown and the Roaring Cascades y que empieza así: We came here to rock. Vienen además los chavales del frío norte. We got writers, we got rockers, we got even some punks at the rock and roll party tonight. We got teddy boys, we got teddy girls, there ain't no square inside. There are Cadillacs, there are Chevrolets, Oldsmobiles and Fords. There are pinup girls, best beer in the world, and can't really ask for more. Well, we came here to rock, we came here to roll. Came here to boogie and do the teddy boy stroll. Beatport bass and the screaming guitars. Come on in, help us enter the bar. We got a rock and roll songs and a repertoire. We'll start around 10 and we won't go home until we play all the songs you want to hear. All you gotta do is dance around and sing and a bumble to the beat of the snare. We'll play our songs till we can't play no more. Our fingers are blitz and slam blood. Sundown and the Roaring Cascades, las cascadas rugientes. Grupo noruego que ninguno de ellos se hace llamar Hank Sundown, sino que bueno, pues es el nombre que han escogido después de pues ya 20 años llevan. Al principio se llamaban The Cascades con Z y después bueno, han sacado con este nombre 4 discos, de los cuales estamos escuchando pues el más nuevo, este We Came Here to Rock, que es con el que comienzan y que deja las cosas muy claras. Todos los temas van en esta onda, a piñón fijo, y lo bueno pues es que si os gusta el rockabilly así típico de los Teddy Boys, en plan pues bueno, Chrissy Caban y demás, pues no falla porque es un disco que además, pues con el tiempo, evidentemente han ido, bueno, no siempre es así, ¿no? Pero han ido afinando el sonido. Vamos a escuchar más temas. Este Wild Rooster es otro de los bombazos que hay en este disco. Hank Sundown. We'll be right back. un cuarteto noruego, ya entraditos en años, excepto, bueno, el batería quizás es el más joven. Pues eso, estos noruegos, Hank Sandown and the Roaring Cascades, que es curioso porque así escuchándolos me han recordado un montón a los Meteors, lo que pasa que, bueno, quizás sin el toque pues más psycho y, pues bueno, más clásico rockabilly. Vamos a escuchar el último tema, ralentizando un poco y precisamente en un tema que también puede recordar algunos pues de los temas de los comienzos de los Meteors. Tougher Than the Rest, son Hank Sandown. Fría Noruega a la también fría Finlandia, con una banda un poco más joven que se hacen llamar también, bueno, con un título, la verdad es que no tienen nombres como para recordarlos. Ates Roots and Rambling. Ate es el cantante y guitarrista, que en principio, pues bueno, es aquí el que maneja un poco la dirección de la banda. Tienen dos discos hasta el momento. Y acaban de sacar pues este Golden Lane, el segundo, que ciertamente pues han mejorado muchísimo con respecto al anterior, que tenía un sonido pues un poco justo. Vamos a empezar escuchando uno de los grandes temas que tiene el disco, este Stick and Stones, en el que además cuentan con la colaboración. La verdad es que el cantante, AT, toca muy bien, en plan, pues bueno, un poco el estilo a Brian Setzer. Pero aquí, pues eso, encima está acompañado por el guitarrista Hannu Kiviaho, que no es, bueno, es de una banda llamada Fatboy, que hacen un rockabilly así un poco adulcorado, pero que curiosamente no son finlandeses, sino que son suecos. Pero bueno, más o menos todo queda en el norte. Pues eso, At the Roots and the Rambling, en el tema Sticks and Stones. Roots and Rambling, una banda que en este nuevo disco, por lo menos en la portada, aparecen los tres, porque en la anterior solo aparecía el cantante, aunque también tocaban los otros dos, el bajista Mikko Korpi y el bajista eléctrico, y el baterista Oliver Westerberg. Pues eso, un grupo que cada vez suenan mejor. Quizás ya os digo que suena demasiado a veces a los Stray Cats, a Brian Setzer e incluso a la Brian Setzer Orquesta. Vamos a escuchar uno de los temas en los cuales no es que tengan una big band, pero casi. Bueno, tienen tres vientos, me parece, y suena así: House of the Groups. Vamos con este grupo finlandés. Told I was one night mishap. I roamed stream head hanging down. There was a time I wished to be. Never had anyone scare or push me down. Always fighting my way on day by day. get you too. Y seguimos con más tríos y también finlandeses de Ates, Roots and Rambling, un trío llamado Skid Marks con Z al final. Tampoco llevan mucho tiempo, sacaron pues un mini CD hace unos años y en el 2020 sacaron su primer disco. Curiosamente, en ese primer disco, que es el que vamos a escuchar, pues el sonido yo creo que hasta han retrocedido un poco, sacando un sonido, pero bueno, vamos a hablar de ello después. Vamos a empezar escuchándolos con, el disco se llama Psycho Core. Y bueno, ya con esos nombres, pues imaginaros que no es tan rockabilly y se acercan un poco bastante más al psychobilly. Esto se llama Surfing Free y eso, son Skid Marks. Y es que el sonido de los discos que vamos a escuchar esta noche, quizás los que escuchábamos al principio, los Hank Sundown, son los que tienen un sonido más profesional, digamos, o mejor conseguido, que a veces, pues bueno, tampoco hace falta mucho, ¿no? Que es complicado, vamos. Pero, por ejemplo, en este caso de los Skid Marks que estamos escuchando ahora mismo, ya os digo, el EP que tenían anterior suena como más, pues no sé, como más cálido. Mientras que este tiene también muy buenos temas, pero es un sonido pues que no sé cómo lo han hecho, pero vamos, yo creo que han ido un pelín hacia atrás, aunque eso, insisto, con muy buenos temas. Psycho Core se llama, y con una portada bastante desagradable, porque, bueno, no sé si recordáis la portada del Arz, ese proyecto que tenía pues la peña de Ministry con este hombre, con Yellow Biafra, pues pero en vez de un pene, pues un dedo pudriéndose con una, no sé qué le está pasando en el dedo, pero vamos, tiene muy mala pinta. Pues nada, vamos a escuchar otro tema de este grupo llamado Skid Marks, y que, bueno, no sé si lo he comentado, pero también eso, son un trío y suenan así, V2K. Interesante trío, tiene muy buenos momentos. Un trío que empezó en principio como pues de una banda, bueno, de un club de motoristas ahí en Finlandia, pues bueno, para garito que tenían, y con el tiempo pues bueno, se han convertido en un trío que actualmente siguen, y eso, han sacado este primer disco y el EP anterior que escucharemos en otra ocasión. Skid Marks con Z al final. Seguí escuchando Shit en la Irola, y vamos a retroceder un poco en el tiempo, de alguna manera, no, porque se cumplen 30 años de una casete que sacó una banda llamada Inline Jukes, que seguro que, vamos, mundialmente conocida, una banda de Wichita, en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Un trío, también, de nuevo volvemos. El disco, en su momento, en el 92, lo sacaron en una casete solo, y se llamaba Psicobilly Incurable, Y eso, hacen psicobilly, pero con un cierto toque garajero. De hecho, bueno, no sé si Devil Dogs incluso podrían llegar a tener en algún momento, pero bueno, tampoco mucho, ¿eh? Vamos a escucharles con ese primer tema precisamente, que además han grabado un vídeo para un vídeo bastante macarra para presentarlo. Son Inline Jacks. Yeah. no sé qué habrán hecho en estos 30 años, pero han visto que las nuevas tecnologías les proporcionaban el poder expandir su música y bueno, han decidido rescatar, ya os digo, esta casete Incurable Psychobilly del año 92 y también un directo de de ese mismo año en un Halloween que la verdad es que suena como la casete, pero lo único que, bueno, con público. O sea que, pues eso, un término medio que la verdad es que si hubieran encontrado una manera de grabar mejor, pues seguramente los resultados hubieran sido muy, muy, un poco volviendo a lo de los Devil Dogs de antes. A ver, al principio los Devil Dogs pues sonaban un poco sucios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hasta que consiguieron llegar a ese Saturday Night Fever que, bueno, pues que se convirtió en una de las joyas y, bueno, un disco insuperable. Pero bueno, dejamos a los Devil Dogs, estos son los In The Jux y, como os digo, pues están celebrando estos 30 años reeditando esta casete y vamos a escuchar, este era el primer tema que abría el disco y vamos a acabar con el Country Muffin Blues. Yeah. Inline Jux. Y bueno, va a parecer que esto estaba preparado, pero nada más lejos de la realidad. De Wichita, en Kansas, vamos a ir a Lawrence, también en Kansas, aunque en realidad la banda que la forman sobre todo una pareja, pues abandonó Estados Unidos por lo visto hace unos cuantos años y se instalaron primero en Bristol y luego en Machynlleth, en Gales. Aunque bueno, por lo que dicen también deben de cambiar bastante a menudo entre Bristol y Gales. Pero eso, originalmente la pareja formada por Sadie Capps Morningstar, cantante y guitarrista, y el batería Julian West, se formaron en Kansas. Y de hecho, bueno, ahí formaron a una que otra banda anterior. Y bueno, con un trío formaron The Math Club, se llaman, con dos D's, de la M-U-D-D, que hace referencia, supongo, al club, a un famoso club de Nueva York. Y bueno, como os digo, eso, un trío que con el tiempo han sacado ya pues un par de P's y dos discos. El nuevo, que se llama Gimme a Thrill, pues lo van a estrenar en el próximo ya 2023, en marzo. Pero con esto de las nuevas tecnologías, pues eso, se puede escuchar ya. Gimme a Thrill, son The Math Club. Este trío que, ya os digo, que forma, bueno, es un son tres chavales muy jóvenes. De hecho, por las fotos de hace unos cuantos años, el batería concretamente, vamos, no sé cuántos tendrá, pero es un renacuajo. Y el bajista es el que más ha cambiado con el tiempo. De hecho, en este segundo disco, en este segundo LP, también ha cambiado. Ahora es Joe Trudgeon el bajista. Y nada, alternan entre este sonido un poco a los Cramps con un rollo más, pues más pop, incluso más garajero, pero la verdad es que bastante, no sé, bastante resultón. Give Me a Thrill se va a llamar este segundo disco, lo edita un sello inglés de Bristol llamado Robin Pop Blast, y evidentemente vamos a escuchar más temas. Este es el New Tattoo. Club. Seguimos escuchando, ya que estamos con psicobilly, rockabilly y demás. Esta semana va a estar el jueves, concretamente 8 de diciembre, dos bandas de psicobilly. Bueno, una de ellas no sé yo, Madsyn es la que, pues bueno, la mítica banda que hacen 35 años en la carretera y sacando discos a porrillo, pero que bueno, no sé, ya lo he dicho muchas veces que para mí el psicobilly que hacen deja bastante que desear, pero los teloneros se llaman The Raters, o igual The Ratters, porque en realidad son mallorquines, y acaban de bueno, tienen de momento un mini CD, mini álbum que se llama así, sin tal cual, se lo han producido ellos mismos, y quizás por ello la verdad es que el sonido, bueno, podía haber estado un poco más más currado, pero la verdad es que es un grupo que promete, yo creo. Ya os digo, se llaman The Raters y vamos a escuchar, por ejemplo, vamos a empezar con el tema que es con el que han hecho el vídeo además y que pues sirve de presentación, digamos, Nightmare. Nightmare. Reuters, nombre que hace referencia a un perro de la isla de Mallorca, que pues se llama, bueno, eso es en inglés, ratonero mallorquín, que debe ser muy fiero a pesar de su tamaño. Pues eso, van a ser los teloneros de los Mad Scene este jueves 8 en el café Anchoqui. No sé cómo estará la escena de psicobilly allí. Bueno, varios de ellos deben de ser catalanes, y lo que pasa que bueno, están afincados todos en Mallorca, que aparte de Cerebros Exprimidos, pues bueno, a ver, seguro que ha habido muchas más bandas, pero vamos, ahora mismo no caigo en ninguna. Y con Cecil de Beast, la cantante, al frente. Pues eso, es este jueves. Y seguimos escuchando ahora a King Kurt, que este año 2022 hacen 40 años de la edición de su primer single, un Zulu Beat mítico, legendario, donde los haya. Aunque todo hay que decirlo, que la verdad es que ese primer single, el sonido, pues bueno, era igual un poco, pues bueno, justo también. Ya hemos hablado a lo largo del programa, ¿no?, que a veces una cosa es la actitud y bueno, y cómo pues bueno, las ideas y cómo es el grupo, y otra cosa es cómo lo puedan transmitir a una grabación, que a veces, pues bueno, no sé si depende de dinero, de la suerte o no sé de qué. La cuestión está en que, bueno, vamos a escuchar ese Zulu Beat, pero en la versión que sacaron un poco después en el LP, y que, bueno, el sonido pues mejora bastante. Y la cuestión está en que, bueno, este año que hacen esos 40 aniversario, también, la verdad, discos nuevos no, pero sí que el año pasado reeditaron varios trabajos y alguna cosa, bueno, alguna casete también de rarezas. Y concretamente de este single, Magot, que era el saxofonista original y el que se dedicaba a dibujar pues precisamente la rata, que el dibujo este de la rata que protagoniza muchos de los discos del grupo, pues ha hecho una edición especial con pues 6 portadas distintas, que luego escucharemos, bueno, luego os cuento una de ellas de qué característica tiene. Zulu Beat, son los King Kurt. King Kurt, que como os decía, pues eso, están de celebración, 40 años de ese primer Zulu Beat, y me imagino que el año que viene pues harán los 40 años de lo que fue su primer disco. A ver si eso hace que, pues, yo que sé, que se les pueda volver a ver por aquí. Evidentemente no va a ser lo mismo que hace 40 años, y ni siquiera hace 20, porque vinieron por aquí, estuvieron en Bilbo en los 90, y la verdad es que, bueno, ya está un poco más cascadetes, pues imaginaros 20 años después, o de aquí a 20 años de ahora, pero bueno. King Kurt. Ah, King Kurt, que os decía, una de las portadas, es curioso porque hace un homenaje a una de las grandes bandas, yo creo, actuales de que hay en Inglaterra, que se llaman The Scarecrows AK, y que, bueno, no sé si lo habéis visto alguna vez, pero bueno, son... van con caretas de espantapájaros, y concretamente el batería tiene como una especie de cresta, y bueno, pues es un homenaje, una de las portadas de esos seis, de esas seis ediciones de vinilo, ya os digo, es un, como un dibujo homenaje a la banda, y bueno, pues eso, una gran banda, que a ver si también algún día pueden venir por aquí. Han estado este año en el Psychobilly Meeting de, bueno, el festival de Psychobilly. Pero bueno, dicho eso, más conciertos. Aparte de lo de los Raiders con Madsen el jueves 8, va a estar Biznaga con el campamento rumano, de teloneros en el Café Anchoqui también el día 9, el viernes. Al día siguiente, el sábado, estará Maika Makowski y poco más. El Purple Weekend de León, que entre el 7 y el 11 de este mes de diciembre van a estar, pues eso, con esos rollos así... por comentar a un grupo, pues van a estar los Flestones, los Charlatans, que es la cabeza, el cabeza de cartel por lo visto, y la pareja esta Courage, que en breve también van a estar tocando en el Gel Dorado, por si alguien está interesado en verlos. Pues nada, esto ha sido Sid, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola.